Yo voy a presentar simplemente el acto. Aquí a mi izquierda tenemos a Macarena, que es compañera de las Juventudes Comunistas de Andalucía. Ella es estudiante en la universidad y está implicada directamente en la lucha contra el proceso de Bolonia, el Tratado de Bolonia. Y también más a la izquierda, geográfico, ¿no? Estamos todos en el mismo barco, está Manuel Silva también, que quizá lo conocéis un poco mejor, ¿no? Pues él ha desarrollado un cargo público, ha sido durante 5 años ha ejercido en el ayuntamiento como concejal de Izquierda Unida, secretario político también de las Juventudes Comunistas de Andalucía. Es un compañero al que en Sevilla pues se le ha hecho desde la derecha una campaña de acoso continuo y de derribo por la política que le ha hecho en el ayuntamiento, una política antiimperialista desde un ayuntamiento, con lo difícil y las consecuencias que eso conlleva, y que actualmente pues sigue también, como podéis comprobar hoy en la lucha, sigue en la batalla. Y bueno, yo le voy a dejar la palabra a ellos, que son los que nos van a explicar en qué consiste esto del Tratado de Bolonia. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias a todos por enseñando lo que es normal y cotidiano hacer en una tarde de viernes, que estéis aquí en la Casa de la Juventud de Écija para asistir a una actividad formativa o informativa en relación a lo que conocemos como el Tratado de Bolonia o la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior. Por supuesto, gracias a la Asamblea de Izquierda Unida de Écija y a Miguel Ángel por el interés y el cariño que le puso al desarrollo de esta actividad, y a todos los que, en cierta medida, preocupados y ocupados por lo que representa esta medida de carácter continental y que afecta directamente a uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos en este país, como es el derecho a la educación, pues venís hoy a conocerlo. Yo, prácticamente, y por dejar el mayor espacio de esta actividad al debate y a las preguntas, y sobre todo a que podamos resolver, o entre todos, aquellas cuestiones que nos dejemos en el tintero o que sean de vuestro interés o que os preocupe en mayor o menor medida, trasladaros la visión, en cierta forma, que en mi caso, y de ahí que hoy me encuentre, además de por todo lo que ha dicho un poco de manera exagerada mi amigo Miguel Ángel, trasladaros la visión que en mi caso, como profesor de la universidad, yo pertenezco al Departamento de Derecho Público de la Universidad Pablo de Olavide, pues os pueda contar en este sentido. Como sabéis, y por hacer una introducción muy breve y darle paso inmediatamente a la compañera Macarena, que es la protagonista de este acto, como bien sabéis, después del fin de la Segunda Guerra Mundial y a partir de los tratados internacionales que se establecieron en 1945, se planteó por parte de determinados gobiernos europeos, a partir del nuevo mapa político que configuraba la Europa de la década de los 40, en 1945, se establecieron una serie de medidas a partir de un escenario en el cual los países del Este, los llamados países del campo socialista, jugaban un importante papel de presión en lo que refiere a la política y a la geopolítica del continente. Llevaron a los gobiernos de la Europa Occidental a iniciar un proceso de construcción de una serie de derechos sociales que afectaban directamente a la población y que terminaron consolidándose en lo que se conocía hasta fecha reciente como el llamado Estado del Bienestar. El Estado del Bienestar contenía fundamentalmente, por no cansaros, algunos elementos relativos a coberturas sociales y en derechos para los ciudadanos que albergaban desde los sistemas de protección en caso de desempleo, los sistemas y coberturas sanitarios universales o el derecho a la educación en cada uno de sus planos, tanto en la educación primaria, secundaria, como también en la educación superior y universitaria. Hasta ahora, todos aquellos que tenéis más de 30 habéis conocido o os habéis desarrollado en un sistema educativo en el ámbito universitario, en el ámbito superior, en el que el Estado es prácticamente el protagonista, junto con las comunidades autónomas, a la hora del ejercicio de las funciones y de las responsabilidades en materia de educación a nivel universitario. El Estado era el responsable en materia de matriculación y acceso. El Estado era el responsable en materia de protección y subsidio, en materia de becas y de bonificaciones al alumnado, y era el responsable, en definitiva, del control, tutela y diseño de la universidad en España. Sin embargo, a partir de la década de los 90, finales de la década de los 90, y con el primer impulso que se dio a la construcción de la llamada Constitución Europea, Europa estaba convergiendo en términos políticos y en términos económicos hacia un mercado común, En la década de los 90 se produce la superación, por ejemplo, de las fronteras físicas en el continente. Todos los europeos, a partir del llamado Tratado de Schengen, pueden moverse libremente, pueden andar por el continente, cosa realmente llamativa en un continente en el que los ciudadanos que tienen residencia europea pueden moverse libremente hasta cierto punto, las mercancías pueden moverse todo lo que quieran, pero aquellos que vienen al continente europeo intentando cruzar las fronteras de la miseria y que provienen del África subsahariana o del Magreb no pueden entrar en una Europa más parecida a una fortaleza que a un continente. Bien, Europa empieza a homogeneizarse, a superar elementos que dividían a los Estados miembros. Aparece una moneda común. Todos los que estamos aquí hemos sufrido los efectos de la aparición de la moneda común europea, el euro, que ha provocado una multiplicación del precio de las cuestiones y bienes y servicios que compramos, pero no un aumento de nuestro salario. Conocemos la superación de las barreras físicas o conocemos, por ejemplo, todas aquellas medidas que empiezan a reflejarse en el llamado Tratado de la Constitución Europea, que en síntesis lo que vienen a hacer es permitir desmontar de manera gradual el estado del bienestar. Por hacerlo de manera resumida, todas aquellas conquistas que los trabajadores lograron en la década de los 50 o los 60 empiezan a desmantelarse en los años finales de la década de los 90. Es en ese momento cuando aparece por primera vez un documento que dice: si Europa está convergiendo en términos económicos, si Europa está convergiendo en términos políticos, si Europa tiene una moneda única, si Europa ya no tiene fronteras interiores o si la circulación de mercancías es absolutamente libre en el continente, ¿por qué no vamos a converger en unificarnos en términos educativos? Eso, que puede ser positivo, que puede ser un paso adelante, esconde por detrás una maniobra mucho más siniestra, que consiste precisamente en que se va a desregular un ámbito que anteriormente estaba regulado por el Estado. Es decir, se abre a que pueda ser privatizado, liberalizado, o al menos que pueda entrar el capital privado en sectores donde antes no entraba. Se privatiza la sanidad, se privatizan servicios estratégicos como el servicio de aguas, se privatizan servicios estratégicos como el sistema de transporte. Hoy por hoy, una empresa que era pública como Renfe es una empresa semiprivada. Se privatizan los sistemas de aerolínea, el caso de Iberia en la década de los 90, o se privatiza la sanidad, como ya está ocurriendo en muchos lugares del Estado español, especialmente en aquellos en los que gobierna el Partido Popular, como por ejemplo ocurre en la Comunidad de Madrid, donde todos los hospitales que actualmente se están construyendo se construyen ya en régimen de concesión administrativa, en la cual la gestión corresponderá a una empresa privada que podrá obtener el lucro en los términos mercantiles que considere con la aquiescencia del gobierno de la Comunidad de Madrid. Pero por volver al tema del Tratado de Bolonia, el Tratado de Bolonia no es más ni menos que dar cumplimiento a lo que marcaba la Constitución Europea en términos de liberalizar un sector, de privatizar un ámbito que anteriormente era 100% público. Por decirlo más claramente, se va a permitir que un sector donde hay miles y miles de ciudadanos que reciben un servicio se convierta en un sector donde va a haber miles y miles de clientes en lugar de miles y miles de estudiantes. Se liberaliza un sector, como se han hecho con otros muchos. El Tratado de Bolonia, que aparece en 1998, que tuvo sus antecedentes en el Tratado de París, es ni más ni menos, en términos reducidos, que la plasmación negro sobre blanco de tres conceptos. El primero, y es el más importante, se permite a los Estados miembros de la Unión Europea a que aspiren al déficit cero en términos de costes de la educación superior. Eso, en términos explícitos, supone que los Estados tienen tres opciones para intentar aspirar al coste cero, al déficit cero en materia de educación superior. Uno, aumentan las tasas que le cobran a los alumnos y por tanto reducen el coste de lo que les cuesta la educación superior, lo que les cuesta la universidad al gobierno. Dos, disminuyen a cero los costes universitarios y por tanto dejan desprotegidos a un enorme sector de estudiantes que de otra manera no podrían acceder a la universidad. O tres, se buscan un socio colaborador, es decir, se buscan un patrocinador, es decir, se buscan un mecenas. Y hasta donde yo conozco, hay pocos filántropos que estén dispuestos a financiar a fondo perdido la intervención en la universidad española. Es decir, van a tirar de las empresas privadas para financiar el coste de la educación superior. Ese es el primer punto, el que se va a permitir mediante este tratado que las personas que accedan a la universidad puedan hacerlo bajo el manto y el amparo del capital privado. El segundo elemento es la llamada aplicación de la política de calidad. aparece numerosas veces en el tratado, intento resumir mucho, mucho, numerosas veces el término calidad. Tenemos que tener una universidad de calidad, una universidad de excelencia, una investigación de excelencia. Esto supone fundamentalmente una cuestión. La calidad tiene que ver fundamentalmente con el coste de la educación. Y por tanto, cuando se habla de calidad, se habla de calidad al contado o calidad que se paga. Me explico. El Tratado de Bolonia hace desaparecer lo que actualmente conocemos como diplomaturas y licenciaturas. En la Universidad del Futuro, y es una universidad que no le queda mucho para implantarse totalmente, el Tratado de Bolonia tiene que aplicarse totalmente en el año 2010. En el año 2010 ya el tratado tiene que ser efectivo en todas las universidades de España. El tratado suprime las actuales diplomaturas y las licenciaturas. Convierte todos los estudios universitarios que actualmente conocemos en una cosa que se denominará y que ya se denomina grado. Es decir, un alumno se pegará entre 3 y 4 años en la universidad y al terminar sus estudios será graduado, tendrá un grado. Un grado entre los 5 grados que van a existir. Un grado en ciencias sociales, ahora Macarena lo va a explicar infinitamente mejor que yo. Un grado en ciencias sociales y jurídicas, un grado de arquitectura, un grado de ciencias técnicas, etc. Pero esos grados tienen un alto contenido de materias generalistas. Si tú te quieres especializar, tú tienes que hacer un posgrado. Es decir, tienes que hacer un tercer ciclo donde se contienen los cursos de máster o los cursos de tercer ciclo para obtener el doctorado universitario. Un ejemplo, tú hoy te pegas 5 años en la Facultad de Derecho y sales licenciado como licenciado en Derecho, y si te colegias en el Colegio de Abogados de Sevilla, puedes ejercer tu profesión. Ahora, tú te pegarás 4 años en la Facultad de Derecho, saldrás como graduado en Ciencias Sociales y Jurídicas, y si quieres obtener un nivel de especialización, tendrás que acudir a un máster. Un máster que será una formación propia de cada universidad y que tendrá un coste entre 3 y 4 veces por encima de lo que te ha venido costando cada año de universidad para obtener el grado. Evidentemente, lo que se está provocando con este elemento de la calidad es una situación que permita, mediante esta aparición de los máster y los posgrados, una capacidad enorme de la universidad de obtener, a través del cobro que hacen contra los alumnos, una fuente de ingresos poderosísima. Y en tercer lugar, y es un elemento de enorme importancia, en esa búsqueda del déficit cero de la universidad en España, el Estado reducirá enormemente la dotación presupuestaria en materia de educación superior, pasando todas aquellas responsabilidades en materia de becas que anteriormente ejercía el gobierno a sus patronos privados. Es decir, permitirá que el capital privado sea quien otorgue becas al alumnado. En este momento, los principales interesados en entrar como patrocinadores de la universidad pública en España son tres sectores. El sector de la banca, el sector de las telecomunicaciones, la ingeniería y el desarrollo de obra, empresas de consultoría técnica, etcétera, y los sectores vinculados a la innovación biomédica, biotecnológica y sanitaria. Pero especialmente es el primer sector, el sector de la banca, el primer interesado en entrar en la universidad. ¿Por qué? Porque en la universidad tiene una enorme bolsa de posibles clientes. Dos, porque podrá modelar, en virtud del dinero que ponga, los planes de estudio de los alumnos, podrá diseñar qué estudios se imparten en España y cuáles no se imparten en España. Y en tercer lugar, si el Estado les va a conferir, como va a ser el caso, la responsabilidad de otorgar becas, la banca, lejos de otorgarte una beca a fondo perdido, te va a otorgar una beca préstamo. Una figura que consiste en: usted entra en primer curso de grado, no tiene dinero para pagarlo, usted no se preocupe que yo le doy una beca. Pero eso es una trampa. No se te otorga una beca, se te está dando un crédito hipotecario. Se te está dando un crédito de bajo interés que, al terminar tus estudios, tú tendrás que devolver a un bajo interés al banco. ¿Cuándo tendrás que empezar a pagar? Cuando tengas ingresos. ¿Qué te obligará esta situación el día que tengas una nómina? A que tienes que llevar tu nómina al banco que te prestó dinero, te conviertes, por tanto, en un cliente de dicha entidad y, por tanto, te conviertes, además, en un esclavo del crédito que pediste para pagar tus estudios. Y ya puestos, si has pedido un crédito para pagar el grado, pedirás un crédito para pagar el posgrado o pedirás un crédito para pagarte un máster, que sin máster ni posgrado va a ser muy difícil que un alumno, simplemente siendo graduado, pueda insertarse en el mercado laboral. Hoy por hoy, la presencia de las entidades bancarias en la universidad es un hecho objetivo. Hoy por hoy el banco ya está en la universidad, hasta el extremo de que hoy cualquiera de vosotros, si está matriculado en la Universidad de Sevilla o en la Universidad Pablo de Olavide, cuando uno se matricula en primero, lo que te otorgan es, cuando vas a pagar tu carta de pago, te dan un carnet de estudiante. Ese carnet antes era una acreditación propia, en la que decían fulano de tal, Macarena, o Manuel, o Miguel Ángel, es estudiante de la universidad. Bien, hoy eso, lejos de ser un carnet de estudiante, es una tarjeta de crédito. Más que una tarjeta de crédito, una tarjeta de ahorro. Que si uno le da la vuelta, verá, no solo que te la ha otorgado el Banco Santander, sino que te la dan en la propia sucursal del Banco Santander que hay en tu universidad, sino que además ese carnet lleva aparejado una cuenta en el banco, que tú puedes dotar, es decir, puedes meter dinero, o puedes utilizar para que te concedan un ordenador portátil que pagas a plazo, o para cualquier otra cosa. Es decir, de golpe, miles y miles de estudiantes se han convertido en clientes del Banco Santander Central Hispano, y son, además, una parte de ese fantástico balance que su presidente Emilio Botín cuenta en sus asambleas generales de accionistas cuando dice: este año hemos crecido en 160.000 clientes, que son a esos estudiantes a los cuales le ha abierto obligatoriamente una cuenta el día que firmaron su carta de pago en la universidad en la que se matricularon. Es decir, estamos asistiendo, en términos objetivos, a una mercantilización de la educación superior. Una mercantilización, y con esto termino, y por supuesto Macarena ahora os lo va a contar con muchísimo más detalle que yo, que implica en términos reales tres cosas. Primero, una selección objetiva de los estudiantes: el que no tenga dinero no va a poder ir a la universidad, objetivamente, porque las becas que se van a otorgar por los bancos en las universidades que ellos elijan, a las carreras que ellos elijan y a los planes de estudio que ellos diseñen. Dos, un estudiante no va a poder estudiar vocacionalmente aquello que quiera, sino aquello que haya, porque los planes de estudios universitarios y las licenciaturas, perdón, los grados que se imparten en cada sitio se diseñarán en virtud de criterios de aprovechamiento y rentabilidad de mercado. Hoy por hoy existe una facultad de física en Jaén, una en Huelva, una en Málaga, una en Granada, una en Sevilla, otra en Córdoba. Dentro de unos años veremos cómo solamente habrá en cada provincia aquellas facultades que en términos de rentabilidad de mercado tengan que existir en cada provincia. No habrá café para todos en todas las provincias. Habrá situaciones en las que alguien que quiera estudiar educación física y actividad física y del deporte tenga que ir a Granada, o se tenga que ir a Málaga, o se tenga que ir a Madrid, porque no habrá todas las titulaciones en todos los lugares. Eso, que puede ser un ejercicio de ahorro legítimo, en definitiva lo que viene es a modular, a moldear, a diseñar una universidad en términos de reducción de costes y solo permitir que existan estudios que sean rentables en términos de mercado. Hoy por hoy, la transmisión del conocimiento en la universidad está ciertamente afectada por una privatización, pero con el Tratado de Bolonia lo que también se privatiza es la producción de la investigación. Un ejemplo: en mi departamento, hoy por hoy puede haber un doctor o un alumno con una maestría que quiera investigar o que tenga una línea de investigación sobre la importancia del constitucionalismo español de 1812 en la comarca de Jerez. Bien, si ese estudio no es rentable en términos de mercado, no será financiado por quienes tienen que financiar los departamentos de la universidad. ¿Qué se financiará? Un estudio de mercado sobre el impacto en relación a la deslocalización de empresas en el sector del campo de Gibraltar. ¿Por qué? Porque eso sí es interesante en términos de mercado para quien está pagando las líneas de investigación de los departamentos universitarios, que no serán ni más ni menos que los mecenas de la universidad, que no son ni más ni menos que las entidades bancarias en su mayor medida. Estos son algunos de los elementos más oscuros del tratado. El tratado sí es verdad que introduce cuestiones relativas a la movilidad. La movilidad está muy bien, pero para quien la pueda pagar. No todos los alumnos pueden aspirar a una estancia de estudio de investigación fuera de España. El tratado viene a sancionar situaciones que ya existen en relación a todo lo que hemos estado viendo sobre carreras que no tienen el suficiente número de alumnos. Y es verdad que a la universidad española, al menos desde mi muy modesto punto de vista, le hace falta una reforma, pero evidentemente esta no es la reforma. Esta no es la reforma porque lo que viene es a suprimir toda la dotación económica, que en España es muy poca, en investigación y desarrollo. Se carga las carreras que no son rentables en términos de mercado, es decir, que se vayan despidiendo filología, historia, bellas artes. Hoy ya han dicho que antropología es la primera, antropología va fuera el año que viene, y se creará un conjunto de titulaciones adaptadas taxativamente a las necesidades de mercado. carreras conjuntas de traducción, interpretación y económica, económicas y derecho, conjunta de administración y dirección, empresas y marketing, publicidad y derecho, es decir, todas aquellas que permitan crear un trabajador lo más polivalente posible a los intereses de mercado en cada una de las coyunturas. Esa es una situación que hoy ya estamos viviendo. En la Universidad de Sevilla y en la Universidad Pablo Olavide ya existen titulaciones que tienen aplicadas las medidas del Plan Bolonia. Por ejemplo, en mi universidad, Derecho ya lo tiene aplicado en primero, segundo y tercero. Con esto termino, por poner un ejemplo muy claro, que está haciendo o que está generando unos efectos absolutamente devastadores. Un ejemplo o una medida puntual. Hoy por hoy, los que estáis matriculados en la universidad o los que en el futuro seáis alumnos universitarios, tú te matriculas en la universidad y pagas por cada crédito universitario en el que te matriculas. Un crédito universitario hoy, día 20 y tantos de noviembre, equivale a 10 horas lectivas, es decir, 10 horas en las que un profe tiene que entrar en el aula e impartirte clase en las mejores condiciones, con la mayor sabiduría y con las mejores actitudes, ¿verdad? Son 10 horas de clase que tú pagas. Ahora, con el Plan Bolonia, el crédito antiguo, que equivalía a 10 horas de clase, se sustituye por el llamado eurocrédito, que son 25 horas por las que tú pagas, pero de las cuales, de esas 25, solamente 7 son de clase del profe. Solamente 7 son clases que te dan en un aula. Las otras, las que faltan hasta completar las 25, son las horas que tú pasas en la biblioteca estudiando, las horas que tú pasas haciendo un trabajo en grupo, las horas que tú pasas preparando actividades prácticas que te exigen en la asignatura. Eso, en términos de relaciones mercantiles, se denomina fraude. Es decir, estás pagando por algo que te es propio por naturaleza, que es tu esfuerzo. Y tienes que pagar por las horas que tú pasas estudiando. Eso, en términos de relación mercantil, es fraudulento. Pero eso ya se está aplicando. Se está aplicando otra medida terrible. Y ya de verdad que termina. Uno se pone con su tema y se entusiasma. Hoy por hoy ya no asistimos al antiguo modelo en la que tú podías matricularte en una asignatura, no sé, derecho romano, y podías no pasar por clase, pero si tú te estudiabas el manual de Tello Lázaro, tú ibas a tu examen y si lo bordabas tenías un 10. Ahora el examen solo vale 7 puntos de 10. Los otros 3 puntos te los tienes que ganar haciendo prácticas. Prácticas presenciales, prácticas en grupo, actividades conjuntas y coordinadas con otros alumnos. Eso en una asignatura puede estar muy bien. Imaginaros cuando tienes 8 asignaturas matriculadas. Eso lleva a que en una semana haya alumnos que tienen que entregar entre 7 y 8 trabajos. Eso genera una situación. O te dedicas en exclusiva a estudiar y haces del estudio tu jornada laboral, o olvídate de compatibilizar la actividad laboral para sacarte un dinerillo y la actividad en la universidad. Si esa figura del alumno que estudia y trabaja, el que trabaja en un catering, en una cafetería, se coge su autobús, se va a la Universidad de Córdoba, no podrá darse. ¿Qué se está dando, por tanto? Un diseño del perfil del alumno que va a tener titulación universitaria. Aquel que puede dedicarse de pleno a estudiar, aquel que no tiene necesidad de buscarse un trabajo, aquel que tiene suficiente respaldo económico en la unidad familiar y aquel que puede estar permanentemente dedicado a su titulación durante 5, 6 o 7 años. Eso sin duda llevará a tener una universidad donde el alumnado preferentemente será alumnado de corte indoeuropeo, blanco, anglosajón, como ha ocurrido en las grandes universidades norteamericanas o británicas. El tratado, y lo dejo simplemente para vuestra reflexión, aparece en 1998. Estará aplicado definitivamente en 2010. El tratado lo han firmado 46 países. Entre esos 46 países, España fue de los primeros. Existen situaciones tan absolutamente surrealistas como países que han firmado el Tratado de Bolonia que no tienen universidad, como Kosovo, o países que han firmado el tratado por la construcción de un espacio europeo de educación superior que no pertenecen a Europa, como Kirguistán y, por supuesto, Israel. Eso nos da una muestra real de lo que estamos hablando. No estamos reformando el mercado universitario. Estamos creando un gran mercado de consumidores y clientes, que son los estudiantes. Si ahora te dan un crédito hipotecario para comprar tu casa o para comprarte un coche, ¿por qué no darte un crédito para pagarte los estudios? Es un nuevo mercado donde hay miles de ciudadanos que van a pasar de ser estudiantes a convertirse en clientes, como ha ocurrido con la sanidad o como ha ocurrido con los transportes. Yo lo dejo ahí, es un poco lo que ya estamos viviendo algunos profesores en la universidad, y Macarena nos puede contar el debate que tienen los alumnos, que la verdad se están fajando mucho por intentar informar de lo que se viene encima, porque, en fin, es bastante bastante siniestro. Yo dejo a Macarena y muchísimas gracias. Bueno, en principio gracias, ¿vale? Para empezar. Gracias. Y bueno, como ha comentado el compañero, esta situación lo que pretende con los grados, la intrusión de las empresas privadas dentro de las universidades, de un derecho que todos los hijos de trabajadores y todos los españoles tenemos, que es la educación pública. Lo único que pretende es crear un beneficio, el cual no tiene por qué ser directo, es decir, los universitarios no estamos estudiando para crear un beneficio a largo plazo, no que está ahí, pero también es de decir que la crisis tiene que pagarla alguien, y no precisamente el Banco Santander. Entonces, bueno, como habréis visto, en las universidades actualmente todas y cada una de ellas tiene una sucursal de Banco Santander Central Hispano, no un cajero, sino una sucursal en la cual puedes presentar dudas, informarte, lo cual no te van a, evidentemente, a decir nada sobre estas medidas que pretenden implantar. Bueno, más o menos para resumirlo, para que no se haga repetitivo, los grados van a quedar como 5, los cuales serán ciencias sociales y jurídicas, ciencias de la salud, ingeniería y arquitectura, y ahora mismo no recuerdo otro, pero esos son los que más se han hablado. Bueno, esto la única pretensión que tiene, aparte de crear una clase elitista dentro de las universidades, que se pueda permitir pagarse los estudios, que no tenga, como ha dicho el compañero, la necesidad de buscarse un trabajo, la necesidad de pagarse un piso en alquiler porque vive en Écija o porque vive en Cantillana y tiene que estudiar en restaurado, por ejemplo, en el restaurado de Sevilla, no permite en cuestión oral la facilidad que tienen los universitarios para pagarse sus estudios, para pagarse su transporte, para pagarse sus libros. Eso no da tiempo material, por una cuestión muy sencilla: las clases actualmente no son obligatoriamente presenciales, ahora sí. Entonces, si ahora mismo entramos a las 8 de la mañana y si tenemos clases por la mañana y por la tarde, salimos a las 6 y luego te vas a tu casa porque no es una jornada laboral, es decir, yo salgo de trabajar y me voy a mi casa y ahí termina hasta el día siguiente. Los estudiantes, como sabemos, salimos de la facultad y vamos a casa, nos duchamos y nos ponemos a estudiar. Entonces, ¿qué situación nos deja? Si van a implantarlas como algo obligatorio, en el cual tú no tengas que asistir a las clases, no puedas buscarte un trabajo para pagar el crédito que tienes que pedir, porque va a ser necesario si tus padres no te lo pueden pagar. ¿Qué situación nos deja? Los hijos de los trabajadores no tienen por qué estudiar. Es decir, si no te lo puedes pagar, quien no se lo pueda pagar no puede ir a la universidad. Actualmente, lo que más se está tratando en los grupos de trabajo, yo estoy en el grupo de trabajo de Derecho, en el cual también estamos gente de Filología y de Historia, es la parte evidentemente académica, la cual es una vergüenza, diciéndolo claro, porque no buscan una educación global y específica a la vez de ese estudiante en una materia concreta. Es decir, por ejemplo, si estudias Historia, si estudias Derecho, si estudias Administración y Dirección de Empresas, no buscan una educación la cual tú tengas todos las posibilidades de estudiar de esa carrera, sino buscan una medida la cual son 4 años los grados, 2 o 3 años, 2 en principio son teóricos, y los demás son más prácticos, es decir, son más orientados a las empresas. La empresa puede permitirse, como ha dicho el compañero, disponer a su antojo de la educación de los estudiantes. Por ejemplo, ¿qué sale más rentable? ¿Un arquitecto o un licenciado en artes? Evidentemente un arquitecto. ¿Qué pasa? Si no se financia desde la banca, no se financia esa universidad, pero sí se financian otras, crea una competitividad entre las universidades. Quien tenga más dinero puede disponer de más de una posición predominante en el mercado laboral a través de los estudiantes que quieran matricularse, y las demás, pues sencillamente no dan dinero, no es necesario tener un posgrado. ¿Qué pasa? Como ha dicho el compañero, la antropología la van a cesar. Historia es una de ellas, una de las asignaturas también es antropología. La gente que va con el plan del 98, por ejemplo, no que se ve mucho en la facultad también, de decir, no es que a mí no me coge, desde una visión algo individualista, no me coge, a mí no me pilla, yo voy año a año sacándome los exámenes y voy sacándome asignaturas y no tengo por qué firmar o movilizarme o encerrarme en la universidad porque no me coge. Esa visión no se puede tener. Es decir, no podemos permitir tener un derecho que tenemos todos los españoles privatizado al servicio de los grandes monopolios, de las empresas privadas que puedan disponer a su antojo y dependiendo de lo que el mercado laboral necesite. Y como ha dicho el compañero, que no sea algo vocacional, es decir, si no quiero estudiar dirección de empresas porque mi vocación es estudiar arte, yo tengo el derecho de estudiar arte y de que la salida laboral que tenga no me la tenga por qué dar una empresa. Una visión que tienen otros compañeros de la universidad es que no tiene, que claro que sí, que el Bolonia venga, porque si ahora mismo hay muchos universitarios en la calle trabajando de lo que no han estudiado, claro que sí, no han estudiado, pero es que lo que no podemos permitir es que los empresarios dispongan del futuro que tú quieres, de que, por ejemplo, si yo quiero estudiar, si yo puedo trabajar ahora mismo de abogado, colegiándome, no tengo por qué hacer un posgrado. Ahora es obligatorio hacer un posgrado, es decir, si estamos graduados en la ESO, esto viene a ser igual, es decir, es una educación muy básica, muy no específica. Entonces, para especializarte en una rama que engloba, por ejemplo, ciencias sociales y jurídicas, que engloba historia, muchos de esos grados se pisan, están, por ejemplo, historia está en tres de esos grados. Para especializarme dentro de mi graduado de ciencias sociales y jurídicas, tengo que estudiar el máster o el doctorado, que me dé una empresa privada. Es decir, el máster para que ellos puedan disponer de mi trabajo en su empresa. Porque otra cosa es muy importante. Todas las empresas que quieran competir tienen su propio máster. Si por ejemplo, alguien que estudie periodismo. Si yo quiero estudiar periodismo y cuando salgo del graduado y tengo tres empresas, por ejemplo, ABC, Diario de Sevilla y El País. Ellos tres tienen su máster. Si yo, por ejemplo, me meto en el Diario del País, en el Diario de Sevilla, por ejemplo, o en El País, y hago el máster ahí, si al final no me cogen y no tengo plaza ahí, tengo que irme a otro periódico, ¿no? Pero es que ese periódico ya tiene un máster. Y el máster del País no le sirve, por ejemplo, a ABC. ¿Qué me obliga? A que el posgrado que ellos tienen, que es el máster, también lo tenga que realizar. Es decir, que también tenga que pagar ese máster. Entonces, ya que tenemos estudiantes que preocuparnos por sacar la carrera, que preocuparnos por tener un trabajo para cuando salgamos encontrarlo y poder pagar una hipoteca, es decir, meternos en una casa, ya antes de todo esto hay que pagar unos estudios que no son baratos. Es decir, que los grados con el eurocrédito suben las tasas. Tengo que pagar todo lo que ha dicho el compañero de ya no pago porque me dé la clase el profesor, sino también pago porque por estudiar en mi casa. También pago por eso. Entonces, no crea un trabajador cualificado en su especialidad. Crea un trabajador flexible, que pueda ser manejable en la empresa, que si no me vale aquí, me vale allí, y él no tenga y no tenga algo específico. Es decir, por ejemplo, los caballos van así. Yo sé esa dirección, sé todo, soy muy bueno en mi trabajo, soy muy bueno en el campo que desarrollo, pero no sé más. Entonces, por ejemplo, una medida también algo también americana, el cual, por ejemplo, el programa Caiga Quien Caiga, siempre de broma se va a Estados Unidos y se va con los micrófonos a decir, perdone, ¿dónde está España? Y te lo ponen a lo mejor en Australia, o te lo ponen en África. Es decir, no tienen una cualificación como la, por ejemplo, la que tenemos aquí en España. No es la misma formación. Los estudiantes aquí están mucho mejor formados que, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, ¿qué situación deja esto? Tienes que pagar la clase que se pueda permitir no trabajar. Va a tener la posibilidad de acceder a la universidad. Y los que no, ya tienen ahí otras titulaciones como los FP. Y que también, por cierto, se van a reformar. Y los módulos y la clase que se lo va a permitir es la clase elitista, es decir, los hijos de abogados, a lo mejor de banqueros, que sí se pueden permitir que sus padres le den todos los años, toma para la matrícula, toma para los libros, toma para tus gastos. Así en todo el mundo estudiamos. Pero quien no se lo pueda permitir, pues no podrá estudiar. Y por supuesto, después de sacarte el graduado, que ya de por sí es costoso encontrar trabajo como universitario, licenciado o diplomado, ya imaginarse qué forzoso tiene que ser encontrar un trabajo como graduado. Porque no estás especializado, no estás especializado en nada, estás graduado, como estamos graduados en la ESO. Entonces, si permitimos esto, dejamos en la visión individualista de no me coge, yo voy año a curso y yo soy una máquina y puedo permitirme encerrarme 5 años. O sea, el futuro que viene detrás no va a poder acceder a una educación de calidad, ni a una educación pública, que es el derecho que tenemos nosotros. En definitiva, el posgrado lo darán, por supuesto, las grandes empresas, compitiendo por tener el máster, y los trabajadores pues tendrán que buscarse medios alternativos. Ya no están recrudeciendo solo la universidad, es que a la gente que entre con bachillerato, la reforma de la selectividad también les va a afectar. O sea, la selectividad se está planteando desde una visión de, por ejemplo, una medida que los institutos que hemos ido a dar la charla a los chavales les impacta, que es que en los institutos se da inglés a nivel de gramática. La medida que se ha adoptado en la reforma de selectividad es que también sea un examen oral, que sea la mitad de la nota del examen de inglés. Entonces, ¿qué pasa? La reforma de la selectividad no es una reforma de bachillerato. Queda al criterio del profesor de inglés dar una visión, también una formación oral a ese alumno. Entonces, te van a pedir el examen oral o el examen de gramática, y cuando tú apruebes selectividad, llegues a la universidad en la que te quieras matricular y el profesor te dé un examen. Eso es la reválida. Eso es la reválida. Te da un examen para que tú accedas a la universidad. Entonces, si ese examen no lo aprueba, aunque tengas aprobada selectividad, pues no te cogen. Tienes que irte a otra universidad a hacer otro examen. Ya no solo los universitarios tienen problemas con Bolonia, sino también lo tienen los estudiantes que están ahora mismo cursando bachillerato. Es que la desinformación es total, es que no sale en ninguna parte. Es que la medida de la reforma de selectividad se aprobó el 9 de julio de este año. Es que en julio nadie está mirando el televisor. Es que hay menos información en los meses de verano por una cuestión lógica. Es decir, la gente está de vacaciones. Es que aparte no ha salido en ninguna televisión. Entonces, los grupos de trabajo ahora mismo en por ejemplo, en restaurado, llevan 2 semanas encerrados. ha ido nada más que una televisión a un periódico a hacerle una entrevista a uno de ellos. Y lo he estado mirando esta mañana en el autobús y era un trozo así. De un grupo de estudiantes, igual que la manifestación del 13 de noviembre. Somos un grupo de estudiantes. No somos todas las universidades de Sevilla, tanto Pablo Lavide como Politécnico, como Rectorado, como empresariales, empresariales en menor medida, por supuesto. Somos un grupo de estudiantes. No todas las universidades de fuera, no profesores que apoyan que están en contra de Bolonia y que están haciendo actos en las universidades a puertas abiertas y presentando un debate abierto en el cual la gente que esté a favor opine y se siente con nosotros aquí. Es que no hay nadie. Es que ellos se dedican a estar en la puerta, a desde fuera decirte cosas y no, es que, y criticar y hablar. Pero no se sientan en la mesa a poner argumentando su opinión. Es que no hay manera de encontrarlo. Entonces, llevamos 2 semanas encerrados en la universidad. Profesores, se está planteando que los profesores que se queden, porque también hay profesores que se quedan en la universidad Rectorado a dormir, que se planteen las asignaturas que se van a abolir, que se puedan dar esas noches. Y como ahora cogen los exámenes de diciembre, es que todo el mundo está en el suelo estudiando y los exámenes y vamos a turnarnos porque yo hoy es que necesito descansar y necesito irme a mi casa porque no veo a mi madre, porque no veo a nadie. Vamos a turnarnos en 2 tandas. Pero eso no se ve. Eso no se habla en ninguna parte. Eso no sale en los periódicos el día de la movilización. Entonces, la convocatoria del 13 fue una convocatoria hecha por los grupos de trabajo de todas las universidades. Pero eso no se ve. Entonces, ¿qué se necesita? ¿Qué necesitamos para que esto se pare? Por ejemplo, Portugal y Grecia lo pararon. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos que la visualización en la calle sea constante. Es decir, que ese hombre que está desayunando y coge el ABC diga, un grupo de trabajo, están en la universidad encerrado, un grupo de estudiantes específicamente, porque además que lo ponen así, un grupo de estudiantes en la calle, vale. A la semana siguiente o a las 2 semanas, otro grupo de estudiantes. A la semana, otro grupo de estudiantes. Así. Y que digan que de grupo de estudiantes en la calle, ¿no? ¿Por qué se están moviendo tanto? Porque es que nadie sabe nada. Es que no sabe nadie nada. Y llegas a los institutos y les das la charla y es que ellos plantean la situación de, bueno, es que yo estoy en segundo bachillerato. O peor, yo estoy en primero bachillerato y en 2010 se va a aplicar la reforma de selectividad. Es que a mí me va a coger. ¿Qué puedo hacer? Es que para eso no estudio. Es que la reflexión que te hacen es que mis padres no pueden pagarte, no pueden pagar ese coste. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Me meto en un módulo? O sea, es legítimo que una persona, que un estudiante con 15, con 16, con 17 años, que esté en el bachillerato o que esté en primer año de carrera, tenga que plantearse si hago selectividad, ¿para qué? Porque no me van a coger. O si hago una carrera, ¿para qué? Si es que luego tengo que pagar posgrado. Es legítimo que un estudiante esté preguntándose eso. Cuando es tan normal que el orgullo que sienten las madres de has aprobado selectividad, vas a la universidad, una realidad distinta, que es una... En fin, es una visión crítica de la juventud, del futuro, que nada más queda la universidad. Es necesario que esa visión crítica que tenemos los estudiantes y que tenemos los jóvenes se pierda. Yo, sinceramente, yo creo que no. Yo creo que, por lo menos, aunque planteemos que esto es complicado pararlo, Yo no está en mi idea quedarme quieta ni sentarme aquí a dar la charla en mi casa y no hacer nada. Es decir, que yo llegue el lunes a la facultad y me vuelva a ir el martes a las 6, que tenemos todos los martes grupo de trabajo en el cual vemos cómo se desarrollan cómo desarrollamos la agitación en las calles, cómo desarrollamos las manifestaciones, cómo desarrollamos la visualización en las facultades. Es que el rectorado ha llevado semanas con todos los patios cerrados porque están aprobando los grados. Y es que cierran los patios para que los estudiantes no se movilicen. Es que es vergonzosa esta situación. Entonces, nos quedamos quietos, nos vamos a casa y decimos, bueno, es que ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Pues yo prefiero, en mi visión personal, que si no puedo, prefiero por lo menos patalear y quejarme antes de que llegue el 2012 y diga, es que no he hecho nada. Es que ha entrado sin que nadie se mueva. Entonces, yo pues simplemente decir que la privatización de la universidad y de la educación no debe quedar como algo en la historia. No debe un gobierno socialista permitir que esta situación se dé, permitir que esta violación de los derechos de los trabajadores y de los derechos de todos los españoles se permita y se deje como algo que no pasa nada, que no tiene por qué ser tan malo, y permitir que las empresas dispongan del futuro de los estudiantes, que en definitiva es lo que somos el futuro. Entonces, pues muchas gracias y encantada. Desde la Asamblea Loca de Izquierda Unida agradecer la visita de tanto de Manuel como de Macarena. No sé si queréis, si va a quedar alguna duda en que ya han explicado nítidamente todas las consecuencias que la implantación de este tratado pues va a suponer la educación. No sé si tenéis alguna pregunta. Pues una explicación muy básica. El Tratado de Bolonia, que aparece en 1998, es un tratado de terminología política, es decir, es negro sobre blanco, un tratado de brindis al sol, de tenemos que unificarnos, tenemos que atender a una Europa común del conocimiento, calidad, homologación, movilidad, etcétera. A partir del Tratado de Bolonia de 1998 empiezan a aparecer desarrollos del mismo de carácter continental. Aparece el comunicado de Londres, el de Praga, el de Bergen, varios. Empiezan a desarrollarlo. Pero como se dispone en el derecho comunitario, tienen que ser los Estados miembros quienes hagan una concreción, una traducción de ese marco de carácter continental, de carácter europeo, en su realidad nacional, en su realidad estatal. España lo desarrolla a través de diferentes reales decretos, en los que empieza a marcar el desarrollo de ese espacio europeo de educación superior, la aplicación de Bolonia. Lógicamente ahí aparecen las excepciones. ¿Qué excepciones se producen en Europa, en España, en materia de aplicación del Tratado de Bolonia? Por ejemplo, en aquellas carreras en las que se puede hacer una excepcionalidad en virtud de que no se puede producir una asimilación del contenido de la carrera actual en el periodo lectivo que marca el Plan Bolonia. Ejemplo, si una carrera no se puede impartir un grado no se puede impartir en 4 años y hay motivos objetivos para que así sea, se respetará el plan de estudios existente anteriormente. Ejemplo, medicina. Si medicina no se puede aplicar en 4 años, porque la materia, los conocimientos, el nivel de desarrollo del itinerario curricular en cuestión no cabe en 4 años, se permitirá, razonándolo objetivamente, que dicha carrera se acoja a una especie de excepcionalidad en el plan. Lo mismo se va a aplicar a las universidades a distancia y a las universidades virtuales. Lo que sí se empieza a marcar es una liberalización total en la universidad a distancia, en la universidad virtual. En España pues ya hay ejemplos de desarrollo, la Universidad Oberta de Cataluña, las universidades que ya cuentan con plataformas en sistema no presencial, y se permitirá la proliferación, como no podía ser de otra manera, de la universidad privada. Un ejemplo claro es, hoy por hoy, la banca o las empresas van a entrar en la universidad pública, pero su siguiente paso será, ¿por qué invertir en la universidad pública si puedo crear mi propia universidad? Si puedo crear la propia infraestructura para tener una universidad propia. En París existe una universidad que es de participación accionarial, prácticamente en su totalidad propiedad del banco BNP Paribas. Llega un momento en que se hace la pregunta de por qué invertir en algo que no es mío si puedo construir algo propio. Así proliferarán en España universidades privadas capitalizadas por el sector privado. Pero en este caso, la UNED y las universidades con plataformas virtuales no se van a tocar inicialmente. Eso no va a provocar una migración de estudiantes hacia el ámbito de la educación no presencial, porque van a tener un nivel de control sobre esas universidades no presenciales muy riguroso. Muy riguroso. Pero eso sí, todo aquello que dé dinero se va a permitir. Si una universidad privada o una universidad online funciona, da beneficio y un sector empresarial la quiere impulsar, lo van a permitir. Otra cosa es qué tipo de educación se imparte ahí, cuál es la calidad de los docentes, qué nivel de exigencia existe. Hoy por hoy tenemos universidades privadas en España donde para estudiar periodismo, que en la universidad pública se exige más de un 7, en la universidad privada no se exige nota de corte. Estamos hablando otra vez ya no solo de la privatización, sino de la depauperación de la enseñanza. Te puedes encontrar un licenciado por una universidad privada en fisioterapia, que a ver, y no prejuzgo ni creo prejuicio, qué nivel de conocimientos y formación tiene, si ha podido comprar parte de su formación gracias a su poder adquisitivo. Estamos entrando en un campo desconocido para todos. Hasta ahora la universidad era algo donde el Estado era el protagonista, y ahora vamos a entrar en una fase en que el Estado será un competidor más y un fiscalizador general y muy lapso de la formación superior que se da en este país, ¿no? Pero la UNED, si es lo que te preocupa, no se toca inicialmente. No se toca. Igual que los que estén estudiando ahora o estén en el año 2010 estudiando con el plan antiguo, les permitirán terminar su titulación. Y que todos los estudiantes que tengan licenciaturas y diplomaturas previas a la aplicación de Bolonia, pues su título vale, como valían los títulos del periodo del franquismo o como valen la gente que accedió a la universidad después de estudiar PREU. Eso se va a respetar. Pero lo demás empieza a modificarse. Ya en la actualidad se está modificando y en el año 2010 estará aplicado Urbi et Orbi en todas las universidades. Medicina académicamente no se modifica, pero financieramente sí. Las becas crédito, las becas renta, todo eso se aplicará en medicina, aunque su plan de estudio se respete. En primer lugar, agradecer la profundidad de la reflexión y sobre todo porque se hace desde un conocimiento tanto sobre el terreno de tu formación como del conocimiento de otras realidades, ¿no? Decir, digamos, que a priori nada es objetivamente malo por naturaleza ni bondadoso por naturaleza. El tratado, como todos los tratados, es un planteamiento y dependerá de quien tenga la responsabilidad de la aplicación la intencionalidad que se le aplique en términos positivos o negativos. Dependiendo de la orientación que se dé a dicho tratado, que solo marca pautas generales de modificación de la enseñanza superior para los Estados miembros de la Unión Europea, dependerá de la posición política de cada gobierno, el nivel de aplicación y el nivel de maliciosidad que dicho tratado tenga. El tratado no es malo por definición ni bueno por definición. Habrá que ver su ulterior desarrollo para saber dónde está lo bueno y malo del mismo. Tú lo decías muy bien en tu explicación, en tu exposición. En Francia no se está haciendo así. Ocurre que en Francia existe una profunda raigambre en el ámbito social, cívico, de defensa de su patrimonio en materia de educación superior. Que las universidades francesas van a acaparar la mayor parte de las líneas europeas de investigación en determinadas materias, pero sobre todo que existe un grado de una pretensión de preservación de los derechos sociales o del estado del bienestar muy importante en Francia, al igual ocurre en otros países que son miembros de la Unión Europea y que están haciendo una aplicación del tratado razonable. En otro sitio la aplicación del tratado está siendo absolutamente irracional, le hace el caso de Italia. En Italia, el gobierno de Silvio Berlusconi aprovecha ese tratado, que no es malo per se ni bueno per se, para desarrollar una profundísima reforma universitaria en términos de reducción de costes de capítulo 1, supresión de profesorado, eliminación de titulaciones, aprovechando que pasa por allí el tratado de Bolonia, ¿no? El problema es que en España siempre dos huevos duros más, o que somos más papistas que el Papa, y sobre todo que se hace una aplicación del tratado en términos objetivos de búsqueda de la mercantilización directa. El tratado de Bolonia podría haberse aplicado en España no con la virulencia que se va a hacer ni con el interés mercantil tan potente con el que se va a hacer. Por lo tanto, en España nos encontramos a que vamos a ser uno de esos países donde el tratado se va a aplicar para mal o muy mal, mientras que en otros países con mayor grado de conciencia social, de preservación de sus derechos, pues no se hará tan mal. Un ejemplo de eso es que cada país tiene una conciencia frente a los tratados, tanto es así que España, sin conocimiento y sin información, votó sí al tratado por el que se establece una constitución para Europa, y los franceses votaron no, los holandeses votaron no, los portugueses votaron sí y los irlandeses votaron no. Todo va en cómo cada sociedad se articula frente a una realidad concreta, que es un texto que no es más que letra negro sobre blanco, que no es ni bueno ni malo de entrada, solo según se aplique, ¿no? Efectivamente, en el tratado no hay una disposición directa para decir no habrá becas. Volvemos al mismo punto, todo dependerá cómo se apliquen las cosas. Lo que sí se le da es libertad a los estados para que reduzcan el coste de la educación superior. Tú puedes reducir el coste de la educación superior en un 1%, en un 30% o en un 100%. ¿Que va a haber becas? Dependerá de cómo lo plantee el estado. El estado francés puede decir yo voy a dar becas a fondo perdido. Todas las que pueda, hasta donde llegue, con los recursos que tenga, apostaré por darlas. Pero el Estado español no tiene por qué hacerlo. No se fija en el marco del tratado una referencia directa de tendrán ustedes que otorgar al menos un 15% de becas a la comunidad universitaria. Evidentemente ningún Estado va a cometer una tropelía tamaña, dejar sin becas a la comunidad universitaria. Pero inicialmente no tiene por qué respetar un número clausus de becas. No tiene una limitación ni por arriba ni por abajo, ni por defecto ni por exceso. Lo cual, volvemos al principio, dependerá de cómo se apliquen las cosas, ¿no? Y parece que en España, como siempre, vamos a aplicar las cosas de aquella forma. En relación a lo que planteaba sobre la politización, yo estoy de acuerdo con que las movilizaciones estudiantiles son, por suerte o por desgracia, yo porque las viví primero como alumno y ahora también como profesor, que evidentemente apoyo que no se haga la aplicación de este tratado, depende... quiero decir, las luchas estudiantiles son probablemente las plataformas unitarias más viables que existen en el ámbito de una sociedad, porque pueden converger gente de todos los lugares sin tener que hacer una politización excesiva. Puede converger el PAS, personal de administración y servicios, los profes, los alumnos, etcétera, ¿no? Incluso la sociedad civil que defienda que no se aplique un tratado. El problema que tiene este tratado, a diferencia de, por ejemplo, la Ley Orgánica de Universidad, o a diferencia, tú lo has puesto de ejemplo, de No a la Guerra, es que detrás de el no a Bolonia no tenemos al partido gobernante. Detrás de las movilizaciones del no a la guerra estuvo la sociedad civil, estuvo el ciudadano de a pie, pero estuvo una maquinaria muy importante que es el Partido Socialista Obrero Español y el Grupo Prisa. Las manifestaciones de la LOU y previamente las manifestaciones contra Pilar del Castillo en relación al informe Brical como elemento previo al desarrollo de la LOU vinieron motivadas por la ciudadanía de a pie, por el estudiantado de a pie y por el Partido Socialista entonces en la oposición. Tanto es así que la movilización de diciembre del año 2001 contra la LOU se dio en Madrid, salieron autobuses de todo sitio y la movilización apolítica terminó en Madrid con un mitin de un señor que se llamaba José Luis Rodríguez Zapatero, que por aquel entonces era candidato del Partido Socialista a la presidencia del gobierno, que estando yo allí dijo algo así como si yo soy presidente del gobierno de España derogaré la LOU. Todavía lo estamos esperando. Cuando hablamos a veces de cómo se mueven o no se mueven las cosas es que existe una diferencia, es que el Partido Socialista ha firmado este tratado o al menos lo ha ratificado después de que lo firmara el PP en el 99. Hay una diferencia sustancial. El Partido Socialista, la socialdemocracia es un elemento muy importante en esta sociedad, pero yo sí creo que es un campo donde despolitizar la lucha es algo realmente interesante y despolitizarla hasta el extremo de que, como veis, se puede informar sin hacer una carga subjetiva, solo hay que leer el tratado. El tratado ni es bueno ni es malo, será en virtud de los reales decretos de las leyes que lo hagan viable en cada estado. Y en España, yo coincido contigo, que vamos a hacer las cosas probablemente, si no peor que nadie, de entre los peores. Porque Italia, la verdad, que ha puesto el listón muy alto con el llamado Plan Geminali, que ha puesto a 1.000 profesores en la calle, lo cual es una barbaridad. Pero, en fin, España es capaz de todo. Nosotros, en fin, tenemos récord en Europa de hacer las cosas malamente y en esto no vamos a ser distintos. Imagínate. A lo de los grupos de trabajo, yo quería también comentarte, yo en la reunión del martes, por ejemplo, cuando estuvimos hablando, allí hay de todo, es decir, hay de todas las organizaciones políticas, o sea, como en todas las universidades. La diferencia más llamativa es que cuando nosotros entramos como organización, ponemos a disposición, por lo menos nosotros, ponemos a disposición del grupo de trabajo pancartas, panfletos, de todo. No con el símbolo de la juventud, sino con el símbolo de grupos de trabajo, con una diferencia abismal. O sea, nosotros, los grupos, además nos parten la cabeza. O sea, nosotros salimos a la calle entregando panfletos en nombre de los grupos de trabajo, pero con nuestro símbolo, y eso no se permite. Es que no. Además, por una cuestión que yo también planteo, es decir, yo estoy en contra de Bolonia, yo estoy organizada por otra parte, pero yo mi fuerza la dejo en los grupos de trabajo y aplico en los grupos de trabajo los conocimientos que tengo por mi organización y también la posibilidad de movilización que también puedo dotar desde mi organización. Pero cuando se sale a la calle, se sale en los grupos de trabajo o se sale con la organización, pero yo que planteo desde la visión que sea, lo que es las reuniones se ve desde la visión del campus, es decir, desde rectorado o Reina Mercedes o Politécnico, pero que esas reuniones son apolíticas, todas. Vamos, allí no se habla de pues vamos a irnos con este, no, se habla de vamos a movernos el grupo de trabajo, vamos a hacer pancartas, que está por todo el resto de la puesta, de delegación de alumnos de filología, delegación de alumnos de no sé qué, y todo el mundo, sea de la organización que sea, llega a la reunión con una visión distinta, es decir, yo estoy aquí a trabajar con esta gente que están en esta reunión porque no viene más nadie y nos podemos presentar ahí dependiendo del día, o con 10 personas, o con 20, depende de cómo la gente le apetezca, y allí es como se organiza, con esa gente que tenemos, cómo organizamos las movilizaciones. Otra de las cosas que yo, por ejemplo, planteo y que planteo en los grupos de trabajo es que no solo que no seamos sectarios, es decir, que no nosotros solo el rectorado se mueva, sino que guardemos contacto con Reina Mercedes, que con Politécnico, que vamos todos juntos y que todo lo que nos vayamos enterando, si hay actos, por ejemplo, el empresarial hubo un acto con Julián Lebrato, que es catedrático de la universidad, si hay un acto vamos todos, es decir, no solo la gente de empresarial que es donde se hizo el acto, sino todos los grupos de trabajo de las universidades. Lo que sí es verdad es que el conflicto de los exámenes de diciembre está haciendo en verdad mella en los grupos de trabajo porque no viene nadie, vienen tres o cuatro. Entonces, yo estoy de acuerdo totalmente con tu visión de que sea político, y yo creo que por lo menos en el grupo de trabajo en el que yo estoy, la visión, estamos allí en verdad, organización, callado, y a trabajar en eso y se acabó. Por ejemplo, es que en Derecho, por ejemplo, no hay nadie. Derecho es que la problemática que tiene, por ejemplo, la Facultad de Derecho es que la mayoría de la gente tiene mucho dinero. Y el Tratado de Bolonia como que cuanto antes mejor. No es el problema que tiene. Es que como nos tiene, por ejemplo, los restaurantes nos tienen todos los patios cerrados y no nos dejan acceder. Es que es complicado, por lo de salir de una valla de 2 metros... ¿Alguna preguntilla más? Vamos, que ya que lo del restaurante es un cachondeo. Una pregunta. El día 13 sí salieron en la tele gente. Cataluña, los mozos y cuadras dieron leña. Uf. Y salieron. Yo no solamente digo una cosa, que va con tenedores, la única solución. Es que ahora, una anécdota que con ese referente, fuimos a un instituto de Domingo Ortiz, que está en las 3.000 viviendas, y esa es la reflexión de Domingo Ortiz. Lo que pasa es que no se le puede decir eso, porque si nosotros quemamos un contenedor, no somos alumnos. Manifestándose, no somos terroristas. Y ya es la complicación, que la policía empieza a cargar y no. Cada vez que se le hace el trabajo un bachillero, corta el puente catástrofe. Es que está la cosa con los estudiantes, está la cosa complicada. Pues mira, eso está muy bien. De hecho, una noche tiene que caer para alguna. Sí. Sí. Que pura experiencia, porque antes de ser profesor de la Universidad Pablo Olavide yo fui alumno, he sido alumno de su doctorado y entré cuando la fundaron prácticamente, como tú, en el año 98. Y la decían, al menos era una maledicencia que entonces se escuchaba por los pasillos, por el pasillo de la Ilustración, que lo llaman el pasillo central de la Pablo de Olavide, que la Universidad Pablo de Olavide tenía todos los vicios de la Universidad Hispalense con 500 años menos de historia. Y al final, uno no es que le dé la razón a esa maledicencia, pero sí es verdad que crear una universidad en el año 97 permite crearla habiendo aprendido de todos los errores que otras universidades tardaron 100 años en reflexionar sobre ello. Y sin duda la Universidad Pablo de Olavide es una universidad no aventajada, sino aventajadísima en la aplicación de medidas que privaticen la producción de resultados de investigación, pero sobre todo que privaticen los cauces de transmisión del conocimiento. Es una universidad que ha diseñado todo su mecanismo en base a ser un instrumento ágil, capaz y sobre todo muy vinculado a las necesidades del mercado. Primera universidad que desarrolla una feria de empleo, primera universidad que tiene una fundación de gestión, primera universidad que concesiona los servicios internos de la universidad, primera universidad que tiene al Banco Santander dentro, primera universidad que cuenta con mecenas específicos para líneas de investigación concretas dentro de sus departamentos y primera universidad que adapta sus planes de estudios a lo que determina su fundación, dirigidas por alguien como el señor José María Oquean Alonso, que es el paladín del liberalismo en términos ideológicos y también de gestión. Hace más de 10 años la vida se creó con una vocación filo latinoamericanista o con una búsqueda de, pero sin duda ha sido todo lo contrario, ¿no? Y la verdad que la Olavide fue el ensayo y sigue siendo el ensayo para muchas cuestiones que después se han ido viendo en el ámbito de la educación superior, no solo en Sevilla, sino en España, que demostraba que de aquellos polvos estos lodos. Y la Olavide ha sido un ejemplo clarísimo. Tan claro que nació con una vocación y ha terminado siendo todo lo contrario y más que va a ser, ¿no? Una universidad que antes tenía mucha titulación en materia social o en ciencias sociales y que cada vez tiene un mayor peso en materia de ciencias de carácter o corte técnico, ¿no? Lo cual es legítimo, pero que empieza a cambiar un poco el ADN de esa universidad, que sin duda es un brazo armado de los intereses empresariales en muchos sentidos. El Banco Santander es hegemónico, las empresas son hegemónicas en determinados sectores de líneas de investigación y prácticamente los que se dedican a las ciencias sociales allí son departamentos de utópicos, ¿no? Gente que quedan como algo exótico dentro de los planes de estudio y que los mantienen en plantilla porque da un toque de pluralidad al crisol de la universidad. Pero nada más, yo coincido con tu reflexión absolutamente. En fin, si tenemos una listilla por ahí que andábamos intentando para que tengáis la información, si nos queréis dejar el correo. Inicialmente se va a plantear una búsqueda de canalizar, catalizar hacia un menor número de titulaciones. Eso es una medida inicial del tratado. Que haya menos titulaciones, que haya una base común, vamos a llamarlo así, que los grados respondan a una lógica generalista y que después en el ámbito del posgrado se produzca una especialización. Por daros un elemento denotativo de qué significa este tratado, el Tratado de Bolonia en sus desarrollos posteriores diseñó primero los posgrados y después los grados. Es decir, primero diseñó donde estaba el negocio, perdonad la expresión un tanto demagógica, si os parece incluso, primero diseñó donde estaba el negocio y después diseñó los elementos complementarios. La lógica de un diseño metodológicamente o pedagógicamente visto es hacerlo de abajo arriba. Bueno, pues en este caso se hace de arriba abajo. Primero los posgrados, primero las maestrías, primero los títulos propios, primero los cursos de especialista universitario, primero los doctorados y después los grados. ¿Qué va a ocurrir? Que van a existir un cuerpo de formación de grado técnico y después una especialización en el ámbito que tú quieras desarrollar. Una cosa sí es absolutamente impepinable, solo hay 5 grados. Ciencias sociales y jurídicas, la de arquitectura y técnica, arquitectura y algo más, biología y ciencias de ingeniería, 5 grados. Y a partir de ahí vas saltando a tus especializaciones. Evidentemente, en tu cajón desastre o tu grado será el de ingenierías y arquitectura. Ahí haces 4 años de carácter generalista y después tu ámbito de posgrado en tercer ciclo. Así va a quedar. No sé qué nivel de desarrollo se tiene en la facultad o en el ámbito de las ingenierías, pero, por ejemplo, la Hispalense ya ha aprobado 19 títulos con la aplicación total del plan de Bolonia, es decir, con una regulación vinculada a lo que dice el Real Decreto en materia de espacio europeo de educación superior en España, ¿no? Primero cajón desastre en tu grado y después especialización en tu posgrado. Así va a quedar. Pero no conozco exactamente cómo queda la titulación sobre ingeniería superior o perito. No sé cómo, o arquitectura superior, no sé cómo queda. Pero está claro que encaja en uno de los 5 grados, será en el de ingeniería y arquitectura, y después tendrás que hacer tu posgrado especializándote en el ámbito concreto que tú hayas determinado como tu preferente, como tu preferencia. La reforma del tratado en materia de becas Erasmus lo que va a intentar es unificar toda la suerte de becas que existen a nivel europeo. Hoy tienes la beca Erasmus, Leonardo, Tempus y Seneca. La Seneca es de movilidad endógena, de movilidad interna en España, mientras que el resto son de movilidad continental. El objetivo es que las becas Erasmus respondan a una financiación cero por parte del Estado, así que no le cueste dinero al Estado, y que dichas becas se radiquen o en las fundaciones de las universidades que reciben financiación externa, es decir, financiación privada, o que se mantengan en el ámbito de las becas que el Estado, ya de manera mucho más residual que ahora o menos protagonista que ahora, siga concediendo, como bien comentaba la compañera anteriormente. ¿Cómo quedarán en términos a futuro a partir de 2010? Pues no tendrán el mismo valor que ahora, fundamentalmente porque los estudios quedan unificados en todo el continente. Por lo tanto, el salir un año para hacer una estancia que te aporte elementos complementarios a la formación que tú obtienes en España pierde sentido, pierde naturaleza, se desnaturaliza, porque tú vas a obtener una formación que es equivalente a la que obtiene un ciudadano en Polonia, en Italia o en Luxemburgo. Sin embargo, aparece una figura bastante más siniestra, que es la figura Erasmus Mundus. La beca Erasmus Mundus es una beca que ahora lo que viene a determinar, o para lo que sirve, es para determinar, o serán becas vinculadas a los posgrados, no a los grados, y que además estarán en relación con un término que es el más siniestro de todo el tratado, que es el término de la calidad. El objetivo fundamental del posgrado es ganar dinero, en el sentido de que tiene una tasa más alta y de que tiene un carácter clave, que es un título propio de cada universidad, ¿vale? Te pongo un ejemplo. La Universidad de Frankfurt podrá desarrollar sus títulos propios, ¿vale? Su máster, su doctorado, su... La Universidad de Frankfurt tiene mucho interés en desarrollar los másteres en telecomunicación, ¿vale? ¿A quién vaya a pedir dinero? A las grandes empresas de telecomunicación de Europa, British Telecom, Telecom, Telefónica. Las grandes empresas, en virtud de ver quién es la universidad que va a desarrollar el posgrado de más calidad, pondrá su dinero allí donde considera que se va a dar el posgrado de mayor nivel. Por lo tanto, pondrán dinero en esos posgrados. Esos posgrados, que serán los que reciban la acreditación como los posgrados de más calidad, serán los que reciban mayor número de becas Erasmus Mundus, que serán becas que se otorgarán para programas de posgrado y en virtud de la calidad de dichos programas de posgrado. Fijaros que es un negocio doblemente redondo. Habrá universidades que desarrollarán programas concretos, que recibirán más financiación porque son los mejores. Al tener más financiación podrán contratar mejores docentes, por lo tanto seguirán siendo los mejores siempre y además tendrán la concesión de mayor número de becas para sus alumnos. Por lo tanto, serán los programas con más fondos, con mejores profesores, con más becas y, por tanto, con más alumnos matriculados. Y, además, los más caros. ¿Eso a qué lógica responde? A una lógica que fue planteada por un conjunto de universidades en un encuentro que se produjo en la Sorbona, en la que 25 universidades planteaban su objetivo en términos de convertirse en la élite entre las universidades de Europa. Sorbona, Milán, Frankfurt, Turín, Madrid plantearon convertirse en las universidades top 10, las grandes entre las grandes, lo cual llevará a que en Europa tengamos posgrados de primera, posgrados de segunda, posgrados de tercera y posgrados de primera preferente. Eso será así. No será lo mismo estudiar un posgrado en física en la Universidad de Jaén, si existiera o existiese, que estudiarlo en la Universidad de Frankfurt. Con una diferencia también, el posgrado en Frankfurt costará 20.000 euros y el posgrado en la Universidad de Santiago de Compostela costará 3.000. ¿Quién hará el posgrado en Frankfurt? quien pueda pagar. Pero las Erasmus, uno, se van a desnaturalizar y cobrarán mucha más fuerza, mucho más vigor las Erasmus Mundus, que serán becas de ámbito de posgrado y que estarán en mayor medida y en mayor número en manos de aquellos posgrados de mayor calidad. ¿Quién determina la calidad? Pues unas agencias europeas para la evaluación, la calidad y la acreditación, al modo de la que existe en España, la ANECA, que evaluarán pues con criterios, desde mi punto de vista, discrecionales, subjetivos, aleatorios y nada independientes, porque la ANECA tendrá entre sus miembros, porque así se determina, empresas privadas, fundaciones y otros miembros que no pertenecen al sector público. En fin, siento pintar un panorama tan siniestro, pero es lo que contiene el tratado, que no es ni bueno ni malo per se. Dependerá cómo se aplique. Y ya digo, en España tiene visos de que lo van a aplicar relativamente mal. Sí, señor, igual que el Distrito Único Andaluz de Universidades. Solamente tendrás que aceptar y tener el requisito de la nota de corte. Con la reválida. Qué complejo. Además, de hecho, uno de los miembros de la ANECA es la hermana de Emilio Botín. O sea que... Paloma Botín. Paloma Botín. Que de hecho, o sea, que todo queda en familia, que está muy bien. Está la cosa muy bien montada, el negocio está dando. Claro que sí. Hombre, que ya son dos en España. Que los Botín que no pierden nunca, seguro. En fin, bueno, pues muchísimas gracias por la invitación y vuestra disposición para cualquier otra actividad que, en fin, queráis hacer, organizar, a disposición de la asamblea, de los compañeros que aquí estáis, en fin, para lo que haga falta. Que te enteres también de recibir información, dejan ellos aquí un folio para que le anotéis el correo electrónico y Macarena os manda más información sobre el tema, ¿vale? Bueno, pues, muchas gracias. Muchísimas gracias.